y en la zona prácticamente que es la misma que el 40 y, con el 49. En este caso había bueno, en este caso hubo muchísimas muchísimos movimientos sísmicos, ese enjambre que se ha ido comentando. Se preveía que esto fuese a salir pronto, ¿no? No, pues no, date cuenta que tenemos un 20% de posibilidades que se reventara el volcán, ¿no? Uh-huh. Y un 20% no es nada. Claro. Mucho hambre de movimiento sísmico, pero muy bajo, o sea, muy muy pequeñito. Uh-huh. El más grande pues fue el de que hubo esta mañana, o sea, al mediodía cuando prácticamente reventó. Uh-huh. Y entonces pues yo me acuerdo prácticamente del 49, que ese volcán tuvimos meses fuera de las casas durmiendo, motivo por los temblores. ¿Ah, sí? Se caían casas, sí, sí, uh-huh. Caían casas, se caían piedras, o sea, paredes, veían las polvaceras de los riscos por todas esas costas. Yo precisamente vivía debajo del volcán, en la zona de Tigalate, uh-huh. Y eso nos quedaba prácticamente en la parte alta de las casas nuestras, y igual que después vino la ceniza de por reventó el volcán, y estuvimos, nosotros nos fuimos para hacer los familiares en la Galga, para la zona norte, y ahí estuvimos 6 meses viviendo durante el volcán. Madre mía, o sea que está claro que la erupción del volcán de San Juan en 1949 pues fue quizá el más fuerte de todo lo que ha tenido en la era moderna la isla de La Palma, ¿no? Sí, bueno, yo la historia volcánica no la he estudiado, no la he visto, o sea, no la he leído, pero yo creo que fue uno de los más fuertes, y este para mí, yo era pequeño, pero de todas formas, este lo he visto más cerca. Mm. Yo vengo llegando ahora mismo de la zona. Sí. Y la verdad, pues, es un espectáculo aquello de fuego, ¿eh? Es un espectáculo, se ve muy amplio, muy grande, y la lava, pues mira, va por una zona muy importante, porque desgraciadamente ese que hablábamos de San Juan se llevó como 30 casas, sí. Y este quizás, pues, a lo mejor se puede llevar hasta más. Uh-huh. ¿Qué diferencias tiene y encuentra con este de hoy con el del Teneguía del 1971? Bueno, diferencia, pues eso. El Teneguía estaba en la costa, sabemos que el daño era muy poco. Aquel fue un volcán turístico, porque prácticamente fue así. Lo cual de Fuencaliente prácticamente se volcó poca gente, no se volcó mucha gente. Y estaba el volcán debajo, pero era una zona mucho mejor que la que está ahora. Uh-huh. Ahora es una zona mucho más peligrosa por el tema de la lava. Hay bastante diferencia. Claro. Y muy pequeñito, el Teneguía fue muy pequeño, no es esto que tenemos ahora aquí, porque ahora es un círculo muy amplio de fuego, se ve un círculo muy, muy amplio de fuego. Se habla de no sé de cuántas bocas, de 11 bocas. Sí, se habla ahora mismo que tienen dos fisuras de 200, separadas por 200 metros y 8 bocas, pero nos comentaban también que cabría la posibilidad de que hubiese una nueva fisura y muchas más bocas. Sí, no, desde luego. Y otro riesgo que tenemos también es que se puede abrir por cualquier sitio, puede sacar otro chorro de lava, que fue lo que pasó en el San Juan, uh-huh. Que tuvimos dos salidas de lava, una por la zona de Las Manchas y otra por la zona de Tigalate, lo cual ese pueblo del centro se quedó prácticamente incomunicado. Uh-huh. Ahí había que salir por el mar o no podía salir de esa zona. Uh-huh. La verdad que en este caso esperemos que las casas afectadas sean las menores posibles, que al final si no llegue, pero bueno, pero hay muchas casas por esa ladera, ¿no? Y eso es lo malo, quizás lo preocupante que tenga este volcán ahora mismo. Comentamos que el Teneguía tuvo una duración de 24 días en erupción. Nunca se sabe cuánto puede estar en erupción un volcán. Pero este parece que tiene esa misma fuerza para estar tanto tiempo en erupción. Pues yo pienso y creo que va a tener más de 20 días. Yo pienso y creo, porque yo la forma que le veo allí no es la del Teneguía. El Teneguía era una boca, después salió otra pequeñita por los lados, y al menos pues yo lo veo muy fuerte, ¿eh? Ya te digo, lo veo muy, muy, muy fuerte. La noche pues también te engaña un poco, pero yo lo veo muy... veo el ruido que hace muy fuerte, y vamos a ver, ya los entendidos irán y ya lo estudiarán, porque hoy hay medios para estudiar todo, no es como aquella época que no había nada. Uh-huh. Y bueno, tenía ya un poco más, pero que en San Juan no había nada, pero y ellos prácticamente pues ya más o menos irán estudiando la duración que va a tener. Y Chano, ya para concluir, ha estado viendo el volcán, me imagino que también sintiéndolo por todo ese ruido. Comentaba antes nuestro compañero Fernando que cuando llegó a la zona, sí que era tremendo el silencio de toda la gente que estaba, pero que lo que se oía era pues el rugir de ese volcán. Imagino que eso es impresionante, ¿no? Sí, eso es impresionante. Oye, un ruido tremendo. Y venga, y ves más por un lado que por el otro, ves esa columna de fuego, esa columna de humo. Precisamente yo ahora vivo en la zona de La Breña, y mucha gente llamaba que había reventado otro volcán, porque veían el humo desde aquí, la columna de humo que sobrepasaba la cumbre, increíble. Uh-huh. Y la verdad, pues eso impresiona, y la verdad es unas sensaciones, aunque sabemos que prácticamente es muy difícil que haya daños personales, pero sabemos que es un mal saber, es una desgracia para muchísima gente, esperando que todo pues se vaya solucionando, y hoy día pues esta gente por lo menos puede ser recompensada con algo. Pues Chano, muchísimas gracias por este ratito en la Radio Pública de Canarias. Chano Llanes ha vivido 3 erupciones en la isla de La Palma y comparte pues sus impresiones hoy en la Radio Pública de Canarias de esta última erupción en la Isla Bonita. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes, y nada, darle tranquilidad a la gente, que se ponga todo el mundo tranquilo, que esto pues ya el reventó el volcán, ahora pues tranquilidad y tener cuidado y hacer caso a las autoridades y a toda la gente de seguridad, respetar siempre lo que les digan, y creo que no vaya a pasar ninguna desgracia personal, que es lo más importante. Eso es lo más importante, evidentemente. Pues muchísimas gracias, muy buena noche. Gracias, buenas noches. Pues las 5:42 de la mañana, volveremos en unos minutos para hablar con nuestro compañero Miguel Ángel Daguani de los preparativos del programa de La Noche al Día, que comienza, como todos ustedes saben, a las 6:30 de la mañana, y que hoy se va a hacer desde la isla de La Palma. Nuestro compañero viajaba en la noche de ayer a la isla Bonita. Y a partir de las 6 les dejaremos también con Clemente González, con Canarios de Campo y Mar. En unos instantes volvemos. Los servicios informativos de la Radio Pública de Canarias están recopilando toda la información para ofrecerles cada 30 minutos una actualización sobre la erupción del volcán de la isla de La Palma.